al área que diriges, ¿no? Y que tiene que ver con las novedades en este tiempo, ¿no? Sobre la tarjeta joven, ¿cómo se está desarrollando esto? La verdad que muy bien. REA no es una tarjeta, es un carnet. Un carnet joven. Para que la gente no se confunda, no se confunda, es una tarjeta de crédito, sino es simplemente un carnet que le permite a los jóvenes y no tan jóvenes también, conseguir descuentos en comercios adheridos. La verdad que no esperábamos que no esté bien. También eso es una realidad, porque hay muchos adheridos, son 1.500 ya en un poco tiempo, y cada vez son más los comercios que brindan un servicio, o sea que en muchos casos son el 20%, otros el 30%, otros el 10%, otros el 5%, depende el tipo de servicio, el tipo de comercio, ¿no? ¿De cuántos jóvenes me decías, Luis? Ya hay 1.500. 1.500, ajá. Sí, eso es muy bueno para los comerciantes, ¿no? Sobre todo también porque, bueno, tienen una cartera de clientes potenciales que le favorece sobre otros comercios, sobre su competencia. Y a la juventud, por supuesto, porque bueno, tiene un buen descuento a fin de mes, se encuentran con que han recibido descuentos en los distintos servicios de todo tipo, ¿no? Hay de ropa, de óptica, de bueno, un sinfín de cosas, de bares, restaurantes. Así que bueno, eso también lo favorece mucho en la economía. Luis, y para acceder a este carnet, digamos, ¿qué tienen que hacer los chicos? Simplemente acercarse por la subsecretaría de juventud, o en varios casos la subsecretaría está yendo por en diferentes establecimientos educativos y hace una inscripción masiva, ¿no? Pero es muy sencillo, con la fotocopia de documento y acercarse por la subsecretaría y sacarse una foto para incorporarlo al carnet. Es nada más que eso. Nada más. No es nada. ¿La edad mínima de cuánto es? ¿De qué edad? Es inclusive para adolescentes, tipo de 14, 15 años, o sea que no hace falta ser mayor de edad. Ah, bueno. Bueno. ¿Cuántos chicos más o menos son? Como les vuelvo a decir, no es una tarjeta de crédito, así que simplemente claro, para recibir descuentos. Por eso que pueden usar a los menores también. Está bien eso. Vos sabés que nos encontramos hoy con una noticia, estamos por consultarte. En la calle, ¿no? Estamos por consultarte justamente, si depende de la misma subsecretaría en la que vos estás, sobre un grupo de jóvenes que han salido a pintar el centro de nuestra ciudad con pintadas celestes y blancas. ¿Tiene que ver con vos, Luis, o no? No, la verdad que no tiene que ver con la subsecretaría, pero es una excelente iniciativa. Lo que sí nosotros estamos por organizar en un poco tiempo más es un concurso de murales que tienen que ver sobre la biografía y la historia de Angeleri, ¿no? Pero si estos jóvenes, la verdad que no sé qué organización es o si son independientes, pero no, porque muy decían buena, ¿no? En el portal, bueno, se deben haber equivocado porque decían claro, de la subsecretaría de la juventud, jóvenes que pertenecen claro, a la subsecretaría de la juventud, por eso te hacíamos la consulta, porque estábamos en duda si era la que dependía de vos, o se han confundido por ahí en justamente en la nota. Habrá que ver, no sé. Bueno, de todas maneras está buena la idea. Está buena. Ahora, Luis, en lo que sí te atañe a vos, ¿no? El tema de, pasando ya a cuestiones que tienen que ver, ¿no? Con el programa de Tinelli, ¿no? Showmatch, el tema de Villa Unión. Allí sí tienen injerencia ustedes de lleno, ¿no? Sí, nosotros, bueno, estamos dando la mano a la municipalidad también. Bueno, toda la gente, el grupo de gente que está trabajando ahí para que todo le salga bien en este segmento de Showmatch que se llama Baila Argentino, sí, que es ir a dos pueblos simultáneamente. Bueno, el 24 de mayo está llegando el coach de Showmatch para hacer bailar a los ya 800 inscriptos que tiene. ¿800 inscriptos ya? Muchísimos. En un día abrió una inscripción y se completaron los 800. Si bien yo me pido un mínimo de 500, en un día fueron 800 y quieren llegar a los 1.000, pero bueno, ya se hace complicado más de 1.000 para una coreografía, para movilizar a la gente, así que bueno, nosotros estamos encargados de ver de hacer las remeras, detalles técnicos, les recuerdo que eso se va a filmar en Calampaya. Sí, sí. Esa, ¿las remeras las hacen ustedes o solo traen la producción de Tinelli? ¿Cómo, cómo? ¿Las remeras les corresponde hacerlas ustedes o las hace la producción de Tinelli? La verdad que no sé quién corresponde, pero... Ustedes las van haciendo. Mm. Sí, sí, eso seguramente la producción evaluará de las posibilidades de cada pueblo. Uh-huh, claro. Luis... Nosotros decidimos desde el gobierno, el doctor decidió darle una mano a todo el departamento, así que con los baños químicos, con la comida, con bueno, con las remeras y una serie de cosas de combustible para que la gente se pueda trasladar ese día del departamento, desde la cabecera que es Villa Unión y los pueblos aledaños, hacia Talampaya, ¿no? Quiso hacer una caravana. Ajá. La verdad es que es algo muy muy lindo, no, que seguro. A todo el pueblo, ¿no? Luis, ahí, ¿y dónde son los ensayos? ¿Cómo? ¿Los ensayos dónde se van a realizar? Se van a realizar ahí en un este, creo que es un club de Villa Unión. De Villa Unión. Seguro. Eso estaba decidiendo ya la gente de la municipalidad. Los ensayos son ahí. Y el día de la filmación. Sí. O sea, el 24 de mayo llega el coach. El día de la filmación es el 4 de junio. 4 de junio. 4 de junio. Y sale al aire el día 6. ¿El día 6 de junio sale ya? Claro. Sí. Mira vos. O sea, que van a tener casi 10 días, digamos, para poder ponerse al día, no ensayar. Exactamente. Escúchame, sí. ahora yo digo, ¿no? Está buena la idea. A ver qué pero vas digo, a ver. Me imagino asueto y feriado para todo el mundo para que participe. La verdad que no sé cómo harán en el departamento. Claro, el departamento, hay que ver los horarios, todo. Ahora, ¿cómo eligieron Villa Unión? Es únicamente para la gente de Villa Unión. De Villa Unión. De Villa Unión. Yo me quiero escribir, quiero pero la verdad que la idea no es movilizar gente de todo el departamento de porque eso también es propio de Villa Unión. Claro. O sea que acá si la gente quiere participar no lo puede hacer, sino solo la gente de Villa Unión. Primero tiene que estar inscrito y ya todos los inscriptos son de Villa Unión. Su mayoría deben ser de ahí. Porque mucha gente vino por acá, quería ir, pero era de Capital. Y la verdad ahora, Luis, en el contacto que tuvieron ustedes con la producción de Showmatch, ¿cómo eligieron Villa Unión? ¿Ustedes dieron esa idea o ellos ya venían fue por insistencia del director municipal de turismo. Ajá. Insistió hasta que bueno que le dijeron que sí. Primero no le dan mucha bolilla porque tampoco sabían de qué se trataba, dónde era. Claro. Hasta que se dieron cuenta que está Talampaya, que podía ser una buena propuesta y claro. Les gustó mucho, claro, y aceptaron ahí nomás cuando se enteraron de cómo está Talampaya. Claro, no, lógico. Así que bueno, fue una propuesta linda. Y la verdad que una para todos los riojanos es a difundir el Talampaya como caballito de batalla en el sector turístico y nada más. No sé. Tan visto como Showmatch. Claro. Es muy, muy bueno. Y aparte, si se ha visto, para la gente que ha podido ver el baile argentino, que ya fue presentado por varias provincias. Anoche salió Comodoro Rivadavia. No sé quién habrá ganado al final. Y Cafayate, ganó Comodoro Rivadavia. Ganó Comodoro. Pero decimos, la gente, cómo se ha movilizado, porque hay gente grandísima chicos muy chiquitos que jamás han bailado, pero que se movilizan todos por un sueño muy bien cuidado, porque uno a veces no puede estar de acuerdo con la temática o contenido de programación del Showmatch, pero en lo que es Baila Argentina, muy bien cuidado, ellos ponen el coach, ¿no? Se traslada por varios días, le enseña a muchísima gente y el incentivo, bueno, que tiene la gente realmente increíble, y aparte muy bien cuidado. Eso es lo bueno de este segmento, que une al pueblo, o sea, acá niños, grandes, jóvenes, adultos, ancianos, el cura, el médico, el enfermero, ahí son todos el mismo nivel, no hay radicales ni peronistas, se unen en pos de un objetivo común y eso es hermoso. Y más allá de que si la coreografía es buena o no, también tiene una carga emotiva que con eso también influye a la hora de la votación. Sin duda que sí. Y bueno, y aparte de promocionar nuestras bellezas turísticas, eso para todo el país así es muy importante. Realmente. Luis, te mandamos un abrazo, gracias por haberte comunicado con nosotros. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Luis Plana, subsecretario de la Juventud, ¿no?